trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Adelante, bueno. Otro programa de Radio Semilla. Programa Trabajadores por Radio Semilla en el aire. Tenemos la mesa llena, a pesar de que tenemos ausencias, ¿no? Sí, pero tenemos invitados. Así que, bueno, ahora se van a presentar los compañeros. Y, bueno, los saluda María del Carmen desde acá. Cacho, buenas noches. Cacho, nos tenés noticias hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Calientes. Noticias calientes. Vamos a ver. Del incendio. Y porque no se presentan. Tenemos a dos compañeros de una fábrica que está en conflicto. Y Petinari se llama. Sí. Y los compañeros que tenemos aquí, está Luis y está Walter. Hola, ¿qué tal? Sí, mi nombre es Walter. De Petinari. Y bueno, venimos a difundir. Estamos en conflicto hace 5 meses. 5 meses ya. Qué bárbaro. Bueno, así. Y bueno, la lucha fue larga, hasta ahora sigue siendo larga. Compañeros, hemos perdido compañeros en la lucha. Ahora Walter nos van a contar toda la trama de este conflicto, pero además queremos saludar a otro compañero que nos ha traído los invitados, ¿no? Que ya lo habíamos conocido. No. Yo me tomo compañero Carlos. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. A Carlos Edimpi de Merlo. Y vecino de los compañeros de acá. Así es. De Petinari, ¿no? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, aparte de los que ya hemos anunciado, también vamos a pasar una conversación telefónica que hemos logrado con un compañero, con Santiago, un compañero de la línea 60, que también hoy ha sido muy reprimida ferozmente. Y bueno, Y hay varios conflictos, ¿eh? Habíamos empezado flojito unos meses atrás y ahora hay varios. Otro conflicto que hay es en el gremio de farmacia, que el compañero Matías, que ya había venido a la radio, y están también en conflicto con el, bueno, con las patronales y con el gremio. Así que si tenemos suerte también vamos a tener una comunicación con el compañero. Y por último, también vamos a tener un audio de lo que ha sido, y eso lo vamos a dejar para el final porque es un conflicto triunfante, pareciera. Y nos gusta terminar con notas positivas. Con buena noticia. Exactamente. Los compañeros de Cresta Roja, que son cientos, ¿eh? Son cientos. Bueno, saludamos también a nuestra compañera negra, que la extrañamos. Está trabajando. Como corresponde. Eso creemos, ¿no? No. Sí. Eso dijo. Es una compañera muy responsable de lo que hace. Y como siempre, también le damos a la bienvenida a nuestro compañero operador, tras los cristales, Ramán, que estuvo una semana ausente y que estaría bueno también que nos contara qué estuvo haciendo, Ramán. Si puede, va. Así que viene, no viene descansado, estuvo fuera, pero no fue de descanso, ¿no, Rama? Sí, es un joven muy activo, el operador del programa Trabajadores. Radio Semilla FM 106.5. Desenchufado, ganan los dos, corrían por lo raro, salir sin mirar el costado más preciado de los que los ojos se pueden mirar y no sentir ese desprecio, desprecio del oscuro. Me cae las hojas. En blanco de los que siguen sobrando las ganas de esa que ya ve. No sé lo que va a pasar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, buenas noches. De nuevo con el programa Trabajadores. Acá con el bloque de asesoramiento. Hoy lamentablemente no tenemos que asesorar, sino tenemos que informar lo que ha pasado en la semana en Felford. Hemos tenido el viernes un incendio de un sector en el tercer piso, donde quedó en evidencia toda la falencia que venimos denunciando nosotros desde hace años en lo que respecta a seguridad e higiene. El fuego comenzó alrededor de las 8 de la mañana, 8 y cuarto, se comenzó a sentir olor a quemado y se empezó a llenar el tercer piso de humo, un humo negro. Concurrió ahí un jefe de mantenimiento con parte de la lo que sería, entre comillas, la brigada de incendio, porque es una brigada que fue armada así de compromiso como para cumplir con un formulismo, no tiene asesoramiento ninguno. Entonces los compañeros, es un sector donde hay una máquina que elabora productos así como el chupelatín, toda esa línea de chocolates, que no estaba en funcionamiento y aparentemente un tablero entró en corto y se empezó a incendiar una cinta y tomó todo lo que es plástico en el sector y bueno, comenzó un humo muy denso. Y habían ingresado un par de compañeros y tuvieron que salir porque prácticamente no aguantaban. Lo hicieron, ahí sobrevino el primer problema, con máscaras. Máscaras que estaban, que tenían como elemento filtrante trapos metidos, pegadas con cinta scotch. O sea, un desastre lo que era el tema de máscaras. Máscaras que tenían que haber sido con oxígeno. Las tuvieron que armar porque estaban desarmadas. Y cuando le mandaron el oxígeno, el tubo estaba vacío. Después nos enteramos que el proveedor de tubos hace 5 meses que no cobra, entonces le dijo que hasta que no le pague la empresa no va a llenar ningún tubo. Entonces ahí empezaron todos los problemas, un compañero lo tuvieron que ir a buscar prácticamente porque se metió en el humo y no podía volver, no sabía cómo salir. Y bueno, nosotros los delegados al ver esa situación, que la alarma de incendio no sonó, es más, no hay alarma de incendio en los sectores, hay una alarma en portería y otra en oficina técnica. en oficina técnica la apagaron pensando que era una soldadora que estaba trabajando, y en portería no avisaron nada. O sea que tuvimos que ir por los sectores bajando del sexto piso, la empresa tiene 6 pisos hacia arriba y 2 subsuelos, ir por todos los pisos avisando, sacando a la gente con cuidado, porque no, nadie avisó nada. Sectores que no tienen teléfono, ahí tenemos el sector inyectoras, por ejemplo, que es en el cuarto piso, que está totalmente aislado, los tuvieron que sacar por el techo los compañeros porque ya se había llenado de humo y no sabía nada ellos lo que estaba pasando. El sector de administración no tiene parlantes tampoco. Hay sectores que están trabajando bajo llave, como expedición, que es lo que sacan los productos a la calle. Automáticamente se cortó la luz, las cortinas le quedaron cerradas y la puerta de acceso a la fábrica está todo el día con llave. Y la llave la tiene la portera se resistía a abrir también, tuvimos que discutir con la portera. Todo, o sea, sobrevino todo un montón de conflictos, este incendio que tuvimos en principio el viernes, dos con principio de asfixia, dos compañeros que se los llevó el SAME con principio de asfixia. La empresa también se negaba a sacar a la gente a la calle, no quería, las había dejado en la báscula, en lo que es la báscula, la báscula donde pesan los camiones en la entrada, pero dentro de fábrica. Y en todo el sector chocolate, porque ya eran como 300 personas que había ahí, y ya la planta baja estaba cubierta de gente, y se estaba llenando de humo la fábrica. Entonces abrimos los portones, y nosotros, en colaboración con los bomberos, contra la directiva de algunos jefes, sacamos toda la gente a la calle. Bueno, ahí comenzó a trabajar los bomberos, se llevaron a 2 compañeros, después la lista se engrosó, lamentablemente, hubo 10 compañeros más, que tuvieron que llevar con principio de asfixia, porque evidentemente no, ninguna máscara funcionaba, no funcionó el grupo de rescatistas, porque el grupo de rescatistas tiene que haber uno por piso, desalojando todo lo que cada uno encargado de un piso, no lo hubo. La gente bajaba por donde podía y como podía. Una desorganización total, la verdad que no pasó nada de milagro, porque el incendio fue grande, después cuando entramos al sector el incendio fue grande. Bueno, una vez en la calle comenzaron a trabajar los bomberos y, bueno, los jefes siempre tratando de que la gente no saliera a la calle, que volviera a la fábrica, nosotros impidiéndolo. Y en eso pasó la nota más, la verdad, más triste, digamos, ¿no? De la jornada, cuando llegó la presidenta de la empresa, ¿no? Marta Ford, que dijo: ¿qué hace esta gente en la calle que no está trabajando? Claro, una cosa insólita, le dijeron los periodistas, le dijeron: señora, se está quemando un sector de la fábrica. La fábrica es mía y yo hago lo que quiero, la gente ahora tendría que estar trabajando. Bueno, esa es la patronal con la que tenemos que negociar todos los días, eso para que vean la mentalidad. No es solo Petinari, ahí tenemos. Sí, no es solamente Petinari, hay un montón, lamentablemente, como la CC, Cresta Roja, está lleno. Hay varios. Sí. Y bueno, también estábamos discutiendo con uno de los dueños, Eduardo Ford, que nos recriminaba a nosotros porque habíamos sacado a la gente a la calle. La gente la sacamos a la calle porque queremos preservar la salud y la integridad física de los compañeros, por sobre todas las cosas. Una cosa absurda, tener que estar explicando lo que es algo natural. Porque hoy mirábamos los planos que están en los sectores, los planos para desalojar la fábrica, que dicen: usted está aquí, tiene que salir por aquí. Bueno, y decía: punto de encuentro, Gascón y Díaz Vélez. De la calle. De la calle. O sea, el que hizo el planito, que de higiene y seguridad, puso en puntos de encuentro Gascón, Díaz Vélez, Gascón y Potosí, las 2 esquinas de la fábrica. O sea que ya estaba, por supuesto, dado por supuesto que la gente tiene que salir a la calle. No era una decisión nuestra. Obviamente, bueno, eso tuvimos que chocar con eso también. Se le tiró al fuego matafuegos que no correspondían, porque era un fuego eléctrico, y se le aplicó un matafuego que no era conductor, o sea que también avivaron más las llamas, todo eso. O sea, no había ningún tipo de información. La vitrina que donde están los elementos contra el incendio estaba con candado. Bueno, un desastre, la verdad que quedó en evidencia. Ya le digo, la alarma no sonó, no usaron la red de parlantes. Hay una red de parlantes por la cual llaman a las personas para que se dirijan a portería o a algún determinado sector, que se podría haber anunciado tranquilamente: desalojen la fábrica porque hay un principio de incendio, tranquilos. No se usó tampoco, o sea, en ningún momento se hizo algo como para que la gente se evacuara. O sea, no hubo ningún esfuerzo. Al contrario. De la directiva no. Para... Es más, había unos directivos que querían llevar a la gente al comedor, que eso iba a ser una masacre. porque en el comedor entran 100 personas nada más, y éramos 350, 400. ¿Cuánto trabajan en la fábrica? 550. Pero en ese momento habría aproximadamente 350. Y en el comedor más de 100 personas no entran. Y el comedor está en el medio de la fábrica. O sea, que iba a ser una masacre, iba a ser otro cromañón ahí si, la, si esos directivos se le hubiera hecho caso. Como que hicieron todo al revés, digamos. Exactamente, exactamente. Hubo gente que ni se enteró. Había gente que estaba limpiando los baños en el quinto, sexto piso, gente de intendencia que tuvo que ir a, había que ir a golpear a la puerta y a sacarlos porque no sabían que había incendio. Es más, no hay, no hay alarmas en los sectores. No hay alarmas ni botón para disparar. Cada sector tendría que tener un botón para disparar la alarma. Alguien que ve algo raro, aprieta el botón y se dispara en toda la fábrica la alarma, como tiene que ser. Bueno, en su momento el responsable de seguridad e higiene, que viene el lunes, miércoles y viernes nada más, o sea, si pasa algo, menos mal que se quemó un viernes, pues si se quemaba un jueves no había responsable de seguridad e higiene. Bueno, esta persona dijo que no ponían esos botones para que la gente no se asustara. Entonces lo que nosotros dijimos, preferimos tener un trabajador asustado en la calle y no quemado adentro. No va a estar asustado, va a estar quemado. Entonces, bueno, todas esas cosas insólitas son las que tenemos que lidiar todos los días en la empresa contra esos absurdos. Después, todavía los bomberos no habían dado la orden de que se podía ingresar y ya había gente que estaba pretendiendo meter al personal de ellos, principalmente en la administración, cosa que lo denunciamos en Defensa Civil y lo impidieron, porque si era por uno de los directivos, entraban todos a trabajar, ya estaban desesperados para que la gente entre. La gente del turno mañana no ingresó, se fue, pero la gente del turno tarde ingresó, a las 14 ingresaron, porque los bomberos dijeron que ya más o menos se podía. Cosa que nosotros constatamos que no era así, porque recorrimos la fábrica y había mucho olor a quemado, muchísimo. Entonces insistimos, la gente de la tarde, a las 6 de la tarde la dejaron ir. Pero ¿qué pasó? Como agravante de todo esto, como si el incendio no hubiera sido poco ya, poca desgracia, el sábado permitían el ingreso al sector del incendio para limpiar, para acomodar todo. Entonces, ¿qué pasó? Se sumó a la nómina de ya de 12 compañeros, que de los 12, 3 quedaron internados el viernes. Se agregaron, hoy tenemos 23 compañeros con problemas de respiración, problemas graves respiratorios, porque la empresa los mandaba al sector a trabajar. Cosa que nosotros fuimos, criminal, ni bien nos, claro, es criminal, exactamente. Ni bien nos enteramos, fuimos al sector, hablamos con uno de los ingenieros que estaba permitiendo eso, que nos contestó con un insulto, como que nosotros estábamos jodiendo, que no lo jodiéramos a él. Bueno, empezó la gente a salir y se iba directamente a la RT, porque no se podía estar ahí. Y hoy por hoy ya tenemos 23 compañeros que están en la RT con problemas respiratorios. El sector lo terminaron tapiando todo con madera porque ya era una locura seguir metiendo gente ahí. La gente que había mandado a limpiar no le habían dado guantes, o sea, estaban sacando los vidrios que se habían roto de un ventanal sin guantes, sin barbijos. O sea, era una tras otra, y es como le explicamos a los compañeros en el comedor. Quedó en evidencia, los bomberos le dijeron a uno de los directivos, ustedes no invierten un peso en lo que es seguridad, no pueden tener estas máscaras. Me parece que esas máscaras están desde que yo entré, hace 25 años. Más o menos, deben estar las mismas. Es una vitrina que es simbólica. Tiene tres máscaras, un matafuego, un tubo de oxígeno, que no sirve nada de eso. Y decinos, Cacho, ¿esta situación tan irregular de la empresa, por esta situación, puede ser sancionada? ¿Algún ente estatal verificando esta situación no tiene que sancionar? Nosotros, más que sanción, no sé si correspondería una sanción, obviamente, ¿no? Porque son muchas las irregularidades que hay. Pero nosotros, más que una sanción, queremos que se pongan condiciones en la empresa, que inviertan en la gente, para que no vuelva a pasar lo mismo. Sí, pero si la patrona viene y dice, ¿por qué no entró ella? Claro, obviamente. Entonces, obviamente. Sí. Bueno, pero otra cosa que queríamos dejar en claro era el tema ese de... Bueno, ahora quería comentar el tema de Marta Ford también, que fue lo mismo que decía Eduardo. Que cómo estaba la gente en la calle, que no, la gente tenía que estar trabajando, que era, ya se había incendiado varias veces la empresa y no había pasado nada. Eso que decís vos salió en la prensa, fue tan llamativo que muchos medios lo tomaron eso, ¿no? Sí, medios así que no suelen. No, por suerte hubo una una muy buena convocatoria de medios, han venido muchísimos medios, y lo que nosotros estábamos, a esto iba, que recién no me acordaba, la formación de un, de una, ¿cómo se llama? No es una agrupación, es un grupo de trabajadores independientes de la seguridad e higiene para controlar a la seguridad e higiene de la empresa. Una comisión obrera independiente, ese es el tema, comisión obrera independiente elegida por los trabajadores para controlar el que se cumplan las normas de seguridad e higiene dentro de la empresa. Eso es lo que estamos reclamando. Aparte de, obviamente, que se ponga en orden todo. Tiene que haber rescatistas, tiene que haber una brigada de incendio que cobre un adicional por ser brigadista, que no lo cobra. Tendremos que tener uno o dos bomberos voluntarios en fábrica trabajando permanentemente, como lo tienen otras empresas. Tendría que haber cursos de reanimación, de resucitación, de reanimación cardíaca, de masajes cardíacos. No hay nada de eso. No hay nada. Ningún rescatista sabe, no tiene ni idea lo que tiene que hacer. Tendría que tener diferenciados con la ropa para que la gente los vea y sepa que ese es el rescatista, que es la persona a la que tiene que seguir en un caso de incendio. O sea, falló todo. Y no salió, no hubo víctimas porque la gente colaboró y más o menos todos los delegados fuimos piso por piso sacando a los compañeros, tranquilos, pero no era la idea de la empresa sacar la gente. Una vez más tenemos que decirlo porque es muy, es grave, es gravísimo, no queremos otro cromañón ahí en Almagro, no queremos tampoco zapatos de seguridad colgados como están en Mitre, no lo queremos. Nosotros ya lo dijimos en el comedor, vamos a tratar de que esto se solucione antes que vuelva a pasar. No que vuelva a pasar para que otra vez tengamos que salir a pedir. Salir a pedir ya mismo, como hoy decían los compañeros, ¿qué pasaba si ese humo? Simulacros de incendio. Otra cosa que quería comentar, en 103 años que tiene la empresa, a instancias nuestras, por las denuncias que hicimos, se hicieron dos simulacros nada más hasta ahora, en el último año, como para cumplir con un requisito. ¿Qué pasó con esos simulacros? Uno se hizo a las 3 de la tarde, cuando había 30 personas en la fábrica. El tema era no perder producción, hacer cumplir con un requisito de evacuación y no perder producción. Había 30 personas, la juntaron la báscula ahí, tranquilitos, volvieron. Aparte fue un simulacro de evacuación avisado, preparado. Ya la gente sabía, habían dejado las máquinas limpias, estaban todos con el bolsito en la mano, salieron y se fueron. Eso no es un simulacro. Y salieron por las escaleras normales, las escaleras que uno normalmente transita. Entonces un compañero me decía, ¿qué pasa si ese humo que se juntó en el tercero, en un sector lateral, se junta en el primero en la escalera? Se queman cartones que se juntan abajo algo y el humo empieza a entrar por la escalera. ¿Quién sabe por dónde tenemos que salir? Nadie. Los rescatistas no lo saben, la gente común menos. Pero hoy lo hablábamos con los rescatistas y dice, nosotros no tenemos ni idea dónde están las escaleras de emergencia ni hacia dónde tenemos que ir. No tenemos ni idea, nunca nos dijeron. Entonces, sería muy importante que alguien, algún organismo, como dijiste vos, no sé si le aplique una sanción, la idea nuestra no, no sé si la sanción económica sirve, porque lo que les sobra a ellos es plata. Lo que tienen que hacer es meterle presión para que cumplan y que tengan en cuenta que tienen gente ahí, que no son todo máquinas. Barritas de chocolate. No son barritas de chocolate que se derriten, son personas que se mueren. Y hacerles entender que tienen que cuidar eso, que ya nos va a costar demasiado. Porque hace 6 años que venimos luchando contra eso, que venimos denunciando, y no invierten en seguridad y higiene, no invierten. Es lamentable. Lo que se escuchó en Marta por televisión es lo que escuchamos nosotros todos los días en fábrica, aunque les parezca mentira. 2 años para que compren zapatos, 3 años para que compren botas. Tenemos gente que no repone los zapatos en tiempo y forma, como tiene que ser un par de zapatos por año, los repone cuando se le rompe, y cuando se le rompe tiene que estar 1 año esperando que lo traigan. La gente en la calle, el otro día hacía frío, me decían los compañeros, tenemos frío, sí muchachos, pero afuera, adentro, se está quemando la fábrica. No había buzos, los compañeros que no tenían buzos, el otro día quedó en evidencia, todo, quedó en evidencia todas las falencias de la empresa. ¿Y tus compañeros en general qué decían? No, los compañeros estaban de acuerdo con todo lo que se había hecho y quedó en evidencia todo lo que falló. Lo hablamos todos los días en el comedor ahora, es la primera vez que tenemos heridos, es la primera vez que tenemos internados. 3 internados todo el fin de semana adentro, con oxígeno y nebulizaciones. Porque un compañero casi lo perdemos, porque salió porque es joven y porque tenía mucho resto físico, porque es un lugar que uno no va habitualmente, donde se incendió, y no sabemos transitar por ahí, y menos con humo. Había humo hasta el piso, porque dicen, aconsejaban entrar arrastrándose en el piso. Había humo en todo el sector, no se veía nada y era irrespirable. Las máscaras tapadas, los filtros tapados con trapo, en vez de tener el elemento filtrante que corresponde, tenía trapo arreglado con cinta adhesiva que se le metía al aire por todos lados. Cuando tomaban aire le entraba humo por todos lados. Y bueno, eso fue lo que pasó, que fue una desgracia con suerte, porque tenemos que agradecer que no haya habido víctimas encima de eso. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a tener reuniones en fábrica por todo lo que veníamos reclamando, y ahora como adicional tenemos higiene y seguridad. ¿Y al Ministerio de Trabajo no hay que plantearle esto, que tome cartas en el asunto? Sí, nosotros lo vamos a plantear, obviamente. Ya tenemos las denuncias hechas para todos los organismos, todos, no va a quedar nadie sin saberlo. No solamente fue público. Todo, aparte fue público, obviamente, todo el país lo supo, por internet, por todos lados, se corrió. Y bueno, nosotros dijimos la verdad, le molestó a la empresa, nosotros dijimos la verdad. No agregamos ni magnificamos nada, tal cual lo que pasó es lo que comentamos por los medios. Así que cada uno se haga responsable de lo que le corresponda. Bueno, muchas gracias. Bárbaro. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Radiosemilla.com.ar

siguen asonando, antiguo respiro en la boca. Besos, besos de mi raza. Perdido en la noche el silencio, la tarde que se hace distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese, ese es su respiro. Siento tierras que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran al sur en su corazón. Entre irampos de luna, zampoñas que en el viento huyen, el viaje buscando el cielo un cóndor mal, como mi ser resucitará buscando la luz. Gracias, un aplauso para Ricardo Vica y su grupo. Gracias por estar acá, loco. Radio Semilla FM 106.5. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos por Radio Semilla. Bueno, vamos a seguir en la charla con los compañeros y vamos a matizar. Estábamos hablando recién, ¿no?, de este problema tan común en el conjunto de los trabajadores, que cuando salen a pelear siempre se encuentran huérfanos del sindicato. Y poquito antes de que empezara el programa, nos comunicamos con Santiago, ¿no, María? Sí, un compañero de la línea 60. ¿Por qué no escuchamos lo que nos tiene para comentar Santiago, teniendo como referencia lo que todos vimos hoy por televisión, ¿no? Una gran represión que hubo en Panamericana y acá en Puente La Noria. Fue muy dura la represión aquella. Y además, bueno, los compañeros ya llevan más de un mes de conflicto, que empezó con una modalidad extraordinaria. A nosotros siempre nos gusta subrayar eso, es decir, la forma que con la que ellos se largan a la pelea por sus reclamos, que es no dejar al pasajero sin el transporte, sino hacer el recorrido, y una parte del trabajo que están que hacen habitualmente es sacar las unidades y cobrar, ¿no es cierto? Una de esa parte no la hacen, que es la cobranza. Entonces el pasajero viaja gratis. Esa fue la gran bronca de la empresa, ¿no? Que contestó, más todos los ministerios y demás que miran para el lado. Y mientras María va buscando el audio, que se escucha bastante bien, además... este compañero Santiago estuvo hace unos días acá con otros tres compañeros de la línea 60 y nos contaban en esa oportunidad todas las actividades que estaban haciendo. Hacen festivales, bueno, salieron ahora a cortar Panamericana y acá Puente La Noria, y están en las cabeceras, en las tres cabeceras. La cabecera de donde más trabajadores hay es allá en Maswich. Después está la de el Rincón de Milver, en Tigre. Y después está la cabecera que está acá en... Constitución. En Constitución, ¿no? Ahora, una de las cosas que me sorprendió es, yo otra vez repito lo mismo, es que han logrado incorporar una parte de la familia, de las mujeres, en la solidaridad y en acompañar. Hoy en las manifestaciones estaban las compañeras, ¿no? También. Formaron ellos comisión de las mujeres de los laburantes, de los trabajadores. Bien, para mí eso le da una amplitud y además una confianza. Más manos para pelear, y además porque si no, el que sale a laburar tiene ese conflicto en la casa, ¿no? Exacto. No estás. Exacto. Es decir, se crea una anormalidad terrible. Exacto. Que de alguna manera... cuando las peleas son largas, se van inventando nuevas formas para poder bancarla. Una de ellas, digamos, hay que comer sí o sí, por lo tanto, las cajitas, los aportes son... Pues no se puede ahogar por hambre un conflicto, porque si no estamos... Sí, no, por eso siempre hay que remarcar la solidaridad que tienen todos, a pesar de que a veces no nos involucran tanto en conocer, y capaz que hay enojo. Por eso también remarcamos lo de la medida que tomó la 60 de no cobrar boleto, porque siempre sabemos que hay un, como por ejemplo un paro de trenes perjudicando a otros trabajadores, creo que así también están ganando también el apoyo de los otros trabajadores, ¿no? O sea, no se ven perjudicados por una protesta, sino que se ven quizás beneficiaron un poquito, pero bueno, también a la vez se van interiorizando de las verdaderas cuestiones de los conflictos. Nosotros no tenemos la suerte de cómo se diría, de comunicarlos tan bien como la posibilidad de, porque sabemos que los medios, la 60 están en la 60, tienen la suerte de que están presentes. Nosotros estamos totalmente desamparados por todo tipo de medios. En un sentido sí, en otro no, porque los medios han salido cada barbaridad acerca, sí, de la también, 60, bueno. Le dan mucha prensa a uno de los dueños de ahí, de esa gran empresa, Dota, que es un monopolio, tiene más de 50 líneas. Uno dice el dueño de la 60, no, es el dueño de 50 líneas, y le da mucha prensa a él y dice, bueno, estos son cuatro locos que me quieren hacer la vida imposible, que quieren apropiarse de la empresa, etcétera, etcétera. Y ellos, la contraprensa, digamos, no es tanto, pero por lo menos sale, sí. Sale que existe un conflicto. Ellos dicen, la empresa dice que estamos en huelga, que no queremos trabajar. No, nosotros salimos a trabajar y ustedes fueron los que secuestraron con la mano de la justicia las unidades. Lo que no queríamos hacer era cobrar, porque estamos en conflicto y estamos pidiendo nuestros derechos. ¿Lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Santiago de la línea 60, ¿no? ¿Santiago? Sí, perfecto. Bueno, te estamos llamando de Radio Semilla para saber en qué situación están los compañeros de la línea 60 después de todas las situaciones que pasaron ustedes esta mañana. Y mira, te comento, tuvimos después de la represión que nos brindó la Gendarmería Nacional 20 compañeros heridos, tenemos dos que quedaron hospitalizados, están internados en este momento. También tuvimos 8 compañeros detenidos que ya fueron liberados, fueron detenidos en dependencias de la Gendarmería, por suerte ya también están afuera. y nada, lo que dejó el saldo, la verdad que fue un tendal de compañeros con balazos de goma, compañeros con palazos, compañeros con la cabeza rota, le pegaron a las mujeres, le pegaron a los chicos, estuvieron a punto de tirarlos del puente de la Panamericana. Lo que hizo la gendarmería hoy fue una carnicería. Nunca vi una ofensiva tan grande de la gendarmería, sinceramente. Y contanos, Santiago, yo supongo que después de esta situación han tenido asamblea, y ¿qué es lo que han ido resolviendo? Sí, exactamente. Después de la represión nos parapetamos, como quien dice, abajo del puente de la 197, hicimos una asamblea y fue en este interín donde salió la reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Granados. Se fueron algunos compañeros a hacer negociación y nosotros nos quedamos a la espera del resultado de esa reunión para tomar medidas a seguir. Finalmente, no se consiguió nada en la reunión, quedó en un cuarto intermedio para mañana a las 12 del mediodía para volver a reunir las partes, y lo que nosotros votamos fue levantar el corte a las 6 de la tarde para retomar nuestro plan de lucha que ya había sido votado el día domingo. Por ende, mañana tenemos la espera de la respuesta de la reunión y tenemos un día asambleario, y el jueves retomaríamos las medidas, que pueden ser cortes o movilizaciones. Decinos, Santiago, ¿y cómo está el ánimo de los compañeros? El ánimo de los compañeros está embroncado en este momento. Está embroncado porque cumplimos el día número 33 desde que la empresa echó a 47 despedidos y abandonó las cabeceras. Estamos en una situación donde ya pasado el mes, no recordemos que habíamos cobrado solamente el 40% del sueldo, los compañeros no tienen plata, están viniendo a comer la mayoría de las ollas populares que tenemos en las distintas cabeceras. La situación en las familias es bastante triste porque como no tienen para comer en la casa, tienen que venir a comer en la olla popular, y tenemos hasta niños durmiendo en la cabecera de Constitución, que estamos en un campamento en la calle. El ánimo igualmente es de lucha, a su vez. Los compañeros tienen muchas ganas de seguir y están convencidos de lo que están haciendo porque es un reclamo justo, y como tal van a seguir peleando hasta el final. Y Santiago, ¿ha habido solidaridad de algunos otros gremios? Sí, por supuesto. Lo irónico de todo esto es que recibimos mucha solidaridad de los otros gremios, como son los subterráneos, ferroviarios, como ser metalúrgicos, como ser mecánicos, pero no recibimos, si bien aislada, así de compañeros de distintas líneas que se acercan, el apoyo de nuestro sindicato. Nuestro sindicato desde el primer día estuvo ausente en este conflicto. Salió una sola vez en los medios para decir que él estaba al tanto de los 47 despedidos, cuando en realidad son 53, 47 es lo que dice la empresa. O sea, recibimos mucha solidaridad de organizaciones sindicales, organizaciones políticas, partidos, compañeros de otras líneas de colectivos y, por supuesto, compañeros de otros sindicatos. Sí, escuchamos también, inclusive dimos la noticia del conflicto que han tenido los compañeros de Cresta Roja. Exactamente. Y nos comentaron también que, bueno, finalmente ellos habían resuelto favorablemente y que en solidaridad habían pensado en los víveres que tenían llevárselos a los compañeros de la 60. Sí, así ya lo estuvieron haciendo. Nosotros, algunos compañeros, estuvieron movilizando hasta el acampe que tenían los compañeros de Cresta Roja, y fue el domingo cuando vino una delegación de los compañeros de la fábrica avícola, de la fábrica, no sé cómo se dice, y sí, nos acercaron muchísimas donaciones en alimentos no perecederos y carne, y bueno, el apoyo en la lucha que siempre es bien recibido. Bueno, gracias por todo, Santiago. Y por último, ¿por qué no nos repetís la dirección de la cabecera de Constitución para que todo el mundo que quiera acercarse pueda llegar sin problemas? Sí, por supuesto. En realidad, la cabecera de Constitución está en la calle Guanani 420, a la cual no podemos acceder porque todavía, y pese a que ya cayó el fallo de Servini de Cubría, sigue estando el perímetro policial. Nosotros estamos en un acampe en la esquina de la cabecera. Esto es Guanani e Ituzaingó. Vale también recordar que este domingo vamos a hacer un festival para recaudar fondos, que lanzamos una campaña para poder solventar lo mínimo de los compañeros, y que pueden seguir la información a través de nuestros dos Facebook, que son Al Volante y Agrupación Al Volante. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, y por supuesto gracias a vos, Pilar, y a toda la radio que siempre nos ayudan mucho. Y ya sabes, cualquier cosa, el método del WhatsApp también nos ayuda y podemos circular información rápidamente. Exactamente. Muchas gracias, Pilar, y a todas las compañeras de Semilla. Bueno, un abrazo para vos y todos los compañeros. Bueno, muy grande. Hasta luego. Chao, Santiago. Conciso y preciso, ¿no? No dijo el lugar del festival, ni qué festival es, ni sí, el horario. Sí, por eso está la página del Facebook. Hay que tener Facebook. Que al volante se llama. Claro, pero bueno, algún compañero que maneje el Facebook, al volante, agrupación al volante, y ahí va a salir. Y si no, igual nos llaman y nosotros vamos a averiguarlo en todo caso. Y de todas maneras, alguna persona que quiera ir, repito, la calle es Guanahani e Ituzaingó, donde está el acampe de ellos. ¿A cuánto cuadra? ¿5 sí, de Constitución? Sí, cerquita de la plaza de la estación, sí. Constitución. Es en el Puente Viejo, detrás de Constitución, en el Puente Viejo. Hacia, digamos, si uno va, no sé si se ubica en la calle Carrillo, como camino al Borda. Es un... No, como caminando hacia el Borda desde Caseros. Espera, pegás la vuelta... Pegás la vuelta antes de a las dos cuadras o cuadra y media, pegás la vuelta hacia la izquierda y ahí te encontrás con los... Ponemos la gallina. Así que el día domingo tendremos festival. Otro festival, porque ya han hecho en otros domingos también festivales. Fuimos y ahí es donde conocimos a la Comisión de Mujeres, que estaban organizando, vendiendo, etcétera, etcétera. Y nos sentamos un poquito por ahí. ¿A qué hora fueron el domingo? A las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Era a partir de las 2. Después empezaron a llegar los grupos y demás, pero nosotros nos venimos con la palabra de las compañeras. Quería comentar algo. Me parece que está bueno cómo se van diversificando los métodos de aguante. Y por un lado está bueno, pero por el otro lado es triste que los trabajadores tengamos que llegar a estas situaciones de tener que enfrentarse con la gendarmería. Nos parece que es a estas alturas de la vida que los trabajadores tengan que salir a hacer esas cosas exponiendo a sus hijos. Nos parece una vergüenza total. O sea, no te da entusiasmo, te da ganas de seguir luchando, pero a la vez es incomprensible que los trabajadores tengamos que pasar por todo. Perfecto. Esto me parece muy doloroso, me parece. Por eso le mandamos acompañando con el dolor que también nosotros sentimos en esta lucha, acompañamos con fuerza a los compañeros de la 60. Muy bien, la solidaridad, correcto. Así es, y tenemos también, María, ¿no?, más sí, audios y más conflictos. Sí, de estos compañeros de la 60 yo lo quiero agregar, que hoy por televisión me impresionó tanto, un compañero iba chorreando sangre de la cabeza y la gendarmería lo llevaba esposado. Y le caían todos chorros de sangre por la cara. Sí, sí. Brutal, brutal. Brutal, pues. Brutal. Bueno, ahora... Sí, oye, han hecho de los conflictos una judicialización total, está todo... Sí. Todo... Sí, muy bien. Y eso, digamos, que hablan de no se reprime, qué mentira. Pero hay más de 5.000 luchadores, judiciales. Con problemas judiciales, con problemas penales, por salir a la pelea, que es un problema, ¿ves? Es un problema, porque te inhibe un montón de cosas y tenés que hacer un montón de trámites y pelear para que no, para que esa judicialización no se profundice, sino que se levante. Ustedes nombraban como ser a los compañeros de Cotrans, que eran solidarios con ustedes. Sí, sí, cada vez que tenemos que ir a una reunión, nosotros tomamos como punto de encuentro para organizar todo lo que vimos haciendo en el Bauen. Teníamos la colaboración de Federico ahí del Bauen, y cada vez que nos tenemos que movilizar nos hacen el favor y con la solidaridad nos llevan, no, sin cobrarnos pasaje, igual que en la línea Sarmiento también, igual que en la línea de Subte también, siempre han sido muy solidarios con nosotros. Pero qué interesante. Bueno, estos compañeros de Cotra nosotros los hemos conocido porque también habían salido a la pelea cuando fue también la pelea de los que hacen trenes, los de Enfer. Y fue una pelea muy muy dura también, con un personaje al frente que es el señor Siciliano, famoso, que este caso de la 60 también hace recordar un poco lo que es un patrón de esas características como Siciliano, porque los dueños de Dota son, como decíamos antes, dueños de más de 60 líneas y se llenan todos los meses con el subsidio. Exacto. Es decir, reciben subsidio. Y el gran negocio es recibir subsidio, qué sé yo, por 300 coches y sacar la mitad nomás. Entonces la gente, en vez de viajar en tres colectivos, esa misma gente la meten en uno solo. Se viaja en peores condiciones, ellos no tienen ningún costo y siguen. Es decir, que la CNRT, mira, uno pensaría que está obligada a controlar, claro, si los destinos de esos subsidios que pagamos entre todos van a destino o no. ¿Qué es lo que pasó con el señor Siriliano? La CNRT no controla absolutamente nada. Así que es todo blef, todo camelo eso. Y aparte, bueno, también quería decir que ahora ya tenemos el audio que mandaron los compañeros de Pharmacity. Así que lo vamos a escuchar. Sí, también otra gran multinacional y que la calidad de trabajo es increíble. A ver qué. Buenas noches, mi nombre es Matías Pinto, soy delegado de Pharmacity de la sucursal ubicada en la avenida San Juan y Jujuy. Agradezco poder difundir la lucha de los trabajadores de farmacia, que hace un tiempo ya, y ante la ausencia de los dirigentes del sindicato de EF, decidimos organizarnos, trabajadores de diferentes cadenas y el Centro de Estudiantes de Farmacia de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Conformamos la agrupación Solución Activa con el fin de lograr hacer respetar nuestros derechos, hacer respetar un convenio colectivo totalmente pisoteado en complicidad de estos dirigentes del sindicato y las empresas, dándole la espalda totalmente a los trabajadores. No solo una complicidad de negociar paritarias bajas, de tener premios muy bajos, de ser uno de los salarios más bajos que hay, sino una complicidad en cuanto a la desinformación, en cuanto a querer a que los compañeros no se acerquen al sindicato, no se informen, y cuando un compañero llega al sindicato se lo desinforma, se da mala información para que este no le haga problemas a la empresa. Esto es un problema recurrente que venimos teniendo últimamente, y por pedir lo que nos corresponde, tenemos todo tipo de persecución en nuestros lugares de trabajo. Tenemos despidos, tenemos cambios arbitrarios de lugar de trabajo. Por ejemplo, el día de mañana vamos a hacer un acto en la calle Moreno 636, frente a la farmacia SEC, en la cual ocurrió algo terrible. Un compañero nuestro, un compañero de esa farmacia, Marcos, con 8 años de antigüedad, por reclamar sus 8 años de antigüedad que no se la están pagando, por reclamar que le paguen el adicional de título secundario que está firmado en nuestro convenio, que esa cadena no respeta a ningún empleado, y postularse como delegado lo despidieron inventando una causa luego de su postulación. Ante esto el sindicato lo único que dijo que no podía hacer nada, solo lo que podía hacer era pelear por la liquidación de su despido. Creo que está más que claro la complicidad que hay entre estos dirigentes, en este caso el señor Alfredo Ramírez, que fue quien dijo eso. Está más que claro su complicidad, y que la única forma que tenemos de pelear es seguir con nuestra organización, seguir contando con nuestros compañeros de trabajo y en el día a día ir peleando por nuestros derechos. Tenemos casos como el de Marco, nos ocurren últimamente, ocurrió también el caso de compañero Héctor, quien 2 días después de haberse postulado como delegado también tuvo un despido, acciones totalmente ilegales que ocurren en complicidad con estos dirigentes. En mi caso se me han negado las elecciones de delegado. El señor dirigente del sindicato, Pablo Papusiski, me ha llamado por teléfono para intimidarme, para decirme que él no me iba a dar las elecciones, porque yo estaba reclamando, y venimos reclamando con el grupo de trabajo hace más de un año, los distintos ataques que tenemos hubo casos de violencias, denuncia policial, violencia física, psíquica por de parte de la jefatura, hubo despidos y sanciones infundadas. En esos momentos y cuando todo fue llevado al sindicato, nadie apareció. Nosotros tuvimos que seguir solos, nosotros tuvimos que presentar cada una de las notas y todo frente a la empresa, la cual apaña todo este tipo de actitudes, porque es claro que lo que buscan es desorganizar. Esta gente, este señor Pablo Bocusigi, que es encargado de la parte farmacity, el cual nunca apareció por estos lados cuando los trabajadores lo necesitaban, fue el que hace una semana vino a la sucursal postulando otras dos personas impuestas por la empresa, lo cual no me parece mal. Todos somos libres de participar en las elecciones, pero eso es lo que estamos pidiendo ahora, que es la libertad de participación, la cual no están haciendo, la cual estamos exigiendo al Ministerio de Trabajo. No soy el único al que le está pasando esto, el compañero Ricardo Olivera, la Farmacia Azul, también le negaron las elecciones. Una complicidad que ya se está tornando asquerosa y demasiado evidente para con las patronales. Vuelvo a agradecer la oportunidad de difundir nuestras luchas. Venimos exigiendo no solo que se cumpla el convenio colectivo de trabajo, el cual que no se cumple en casi ninguna farmacia, sino que también pidiendo nuevas reivindicaciones. El domingo el 100% que venimos cobrando hace más de 15 años, 25 pesos por día, por domingo entero trabajado. Digo, aclaro esto porque a veces cuando decimos 25 pesos piensan que es por hora. Venimos cobrando 25 pesos por día entero trabajado, por la recategorización de cajeros, de cosmetólogas, y lo más importante, por la reincorporación de los compañeros despedidos en un claro acto discriminatorio. Vuelvo a repetir, mañana miércoles 29 del 7 a las 16 horas nos vamos a concentrar con distintas agrupaciones frente a la farmacia SEC de Moreno 636, exigiendo que se termine con esta persecución, exigiendo la libertad sindical y la reincorporación de nuestros compañeros. Desde ya, desde Solución Activa, agradecemos la oportunidad de poder difundir esto. Muchas gracias. Bueno, ¿no? También se repite esa situación de la orfandad por parte del gremio, y siempre llama la atención. Farmacity, uno conoce esas farmacias elegantes, etcétera, que hay por todo, y les pagan 25 pesos. Por domingo trabajado. Hay que tienen que trabajar todo un domingo para cobrar 25 pesos por eso. De ¿Pero primera. ¿Cómo? Pero esos 25 pesos que se por día adicionales. Sí, el por día adicionales, pero por día, es decir, las horas, lo que cobran por día, y a eso le agregan 25 pesos por trabajar todo un domingo. En vez de ser, claro, en vez de ser, porque es doble pago el domingo. Claro, ¿no? Lógico. Claro, 100%. Bueno, 100%. Ahora, ¿qué es lo que es? No sé si llamativo porque se repite tanto, pero hay cierta legislación mínima vigente que uno podría pretender de que se cumpliera, la mínima. Y no está dentro de la legalidad que un laburante de farmacia cobre como extra el día domingo 25 pesos, ¿no? No, y sin embargo, digamos, toda la estructura, ministerio, etcétera, etcétera, bueno, eso años y años sigue ocurriendo. Y ellos lo vienen reclamando esto del domingo desde el año pasado. Quiere decir que el ministerio creo que tiene que haberse enterado y tendría que exigir. Y el gremio. Ni hablar. El gremio, ¿no ves que para el compañero que se postulaba de delegado, lo único que dijo, bueno, yo puedo conseguir que te paguen el despido, que era lo que le conviene al gremio, porque entonces claro, es uno que no va a aparecer. Es decir, seguimos sumando constantes que se repiten en los distintos gremios, ¿no? Pero lo importante es que yo rescato que tanto los compañeros de Farmacity como los de la Farmacia Azul, aparentemente, están en cierta forma uniéndose, y estos compañeros hablaban de una De que se están reuniendo en una nueva... Al margen del sindicato. Claro, una agrupación. Una agrupación sindical al margen del sindicato de farmacia. Así es, como entonces, forma, supongo, de juntar más fuerza. Claro, así quiere es. Decir que, bueno, evidentemente, cuando el sindicato no da para más, bueno, lo que queda es ver qué otra forma uno se puede organizar. Exactamente. Sí, o por afuera o por adentro, pero muy calladamente para que no se avive lo del sindicato, porque si no te va... Te hacen echar. Sí, hacen ellos echar. Mismos piden que hacen echar. Sí, los trabajadores. Te hacen echar, ¿no? Y todavía nos queda otro conflicto en el tintero, ¿no? Pero vamos a ver con qué tema nos sorprende nuestro amigo Rama y después volvemos con el último conflicto que teníamos para charlar hoy, que es el de Cresta Roja, para que nos vayamos contentos a casa. Sí, porque por lo que se comentó, han triunfado los compañeros, por eso llevaron todos sus víveres que tenían a los compañeros de la 60. Hubo una vez una pobre zambita que no sonaba. Por más que hacía el intento, vivita, no se escuchaba. Por más que hacía el intento, vivita, no se escuchaba. Fue hasta el pueblo a pedirle al bombito que la prendiera, pero él no pudo tocar, por lo visto, algo que no era. Anda volando. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Otra vez al aire, programa Trabajadores por Radio Semilla. Un día muy conflictivo, ¿no? Bastante. Empezó en la mañana y hoy hay, me parece que el programa ha reflejado un poco esa conflictividad. Y como les comentábamos hace un rato, queríamos terminar con el último conflicto alentador, ¿no? Así que vamos a escuchar... El de Cresta Roja. Cresta Roja, vamos a escuchar a un compañero que se llama Gramajo, comentando lo que ha sido este conflicto también de varios días y de muchísimos trabajadores, ¿eh? Muchísimos trabajadores allí. Tienen dos plantas y son muchos. Qué bueno. Bien. Telefónica con Julio Gramajo, él es trabajador de Cresta Roja, esta empresa que semanas atrás sufrió el despido masivo de sus trabajadores y tras la lucha que ellos emprendieron, hoy lunes estaría volviendo a sus lugares de trabajo, y por eso queríamos compartir con ellos entonces estas primeras horas de esa reincorporación. Hola Julio, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bueno, muy buenos días para ustedes, suponemos, tras el duro conflicto que atravesaron semanas atrás, pero que bueno, tuvo buenos frutos con la reincorporación de ustedes a sus puestos de trabajo. Sí, sí, tuvimos 9 días de conflicto, en la cual terminamos hoy arrancando la jornada laboral normal con todos los compañeros que han sido despedidos, todos reincorporados, regularizando los pagos también. Y nada, hoy gracias a Dios trabajando. Bien. Julio, recordanos un poquito cómo fue el conflicto y básicamente la organización de ustedes y la discusión que se puso sobre la mesa para lograr hoy la reincorporación de todos los trabajadores. No, nada, lo que siempre dijimos, que la empresa manifestaba de que siempre necesitó una ayuda económica de la parte del gobierno, en la cual se ha logrado este objetivo hacia ello, y nada, a base de eso nos han tocado el bolsillo a nosotros de una forma que no tenía que haber sido. Ellos ya querían en la ayuda económica, ya la tienen. Lo que no querían pagarnos en términos, tiempo y forma, digamos, la quincena, no querían pagar en cuota, como el aguinaldo, en la cual esta fue la negociación. Nosotros nos expusieron a nosotros de escudo humano, digamos, para un beneficio económico a ellos, en la cual nosotros también teníamos que ver un fruto, por lo menos decir la reincorporación de todos los compañeros, que nos paguen dignamente como lo que trabajamos. ¿Entendés? Nosotros trabajamos, queremos cobrar nada de cuota. Nosotros trabajamos de lunes a viernes, digo, en cumpliendo las 9 horas diarias, en la cual nosotros la quincena tenemos que cobrar como lo que es, trabajando, cobrando. Seguro. Julio, recordamos también que durante la semana, luego de haber alcanzado un acuerdo con la patronal, ellos hicieron una contraoferta y pedían que ustedes tengan un ajuste salarial y, bueno, pretendían retroceder, digamos, con el acuerdo que habían alcanzado hasta la semana pasada. Sí, lamentablemente la empresa lo que proponía era algo que no podíamos aceptar por ninguna, por nada del mundo íbamos a aceptar de que trabajemos 7 horas y media, porque ellos decían que en 2 meses cobraríamos 7 horas y media diarias, en la cual sabemos que eso no vuelve nunca más, porque a nosotros nos han dicho que le demos una mano a la empresa de laburar bajo esa circunstancia, que cobremos la quincena en cuotas por 2 meses, y en la cual fueron 7 meses. Después no teníamos forma de volver atrás. Uh-huh. Claro. Por eso no, por eso no aceptamos las 7 horas y media, pedimos que se laburen, que se paguen las 9 horas que teníamos siempre de jornada laboral. Bien, Julio, bueno, ahora tras estos 9 días de conflicto, también fueron acompañados por otros trabajadores y organizaciones, y ustedes mismos también en el día de ayer, tenemos entendido, estuvieron con los trabajadores de la línea 60, que también se encuentran con un profundo conflicto allí en Buenos Aires. Sí, nos hemos solidarizado con ellos como ellos se solidarizaron con nosotros. Sí, hubo gente, yo no pude concurrir a este lugar, pero sí hubo gente que fue a esta reunión que hubo. Bien. Bueno, Julio, para cerrar, contanos bien entonces cuál ha sido el acuerdo que han cerrado ustedes, la reincorporación de todos los trabajadores, el pago de la deuda y el pago de salario por las 9 horas completas. Sí, bueno, se ha logrado de que la empresa, la parte de la patronal, cumpla con nosotros el pago de la quincena, que era el día viernes y el día lunes. El aguinaldo nos pagan en 2 veces, pero después de esa fecha ya empiezan a regularizarse todas las quincenas normales. Bien. Ya no va a estar mal las cuotas. Bien. Bueno, Julio, muchas gracias por atendernos. Sabemos que son horarios laborales, así que muchas gracias por la atención y bueno, felicitaciones por el triunfo alcanzado. Gracias a ustedes y bueno, como siempre le digo a todos los que me llamaban, que le pedíamos disculpas a toda la gente que le hemos ocasionado un malestar en la calle, en la ruta, a toda esa gente que le ocasionamos mucho daño. No somos piqueteros nosotros, pero no teníamos otra forma de lamentablemente manifestarnos la mala situación que estábamos llevando en el trabajo. Seguro. Bueno, Julio, muchas gracias. Hasta pronto. No hay por qué. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí estaba entonces Julio Gramajo, uno de los trabajadores. Bueno, acabamos de escuchar, nosotros no lo habíamos dicho en un principio, que este audio es de Enredando las Mañanas, el programa en el cual nosotros también estamos enredados. Muy bien. Y se lo hicieron ayer a este compañero Gramajo, muy alentador, ¿no? Toda la actividad que ellos han tenido, la lucha que han dado. Y aprovechamos también para subrayar lo interesante de esta forma de hacer radio. Y todas las radios de la red, todos los días de lunes a viernes tenemos un programa de 10 a 12 y todos los días es en una radio, se transmite desde una radio distinta. Y por supuesto compartimos todos los audios, ¿no? Así que bueno, habíamos elegido este conflicto, que por esas cosas del destino estaba ligado también al conflicto de los 60 a través de... Sí, porque según comentó hoy el compañero, como ellos resuelven el conflicto, todos los víveres que tenían para... que habían sido donaciones para ayudarlos en el conflicto, ya que no cobraban, bueno, se los llevaron a los compañeros de la línea 60. ¡Qué bueno! Así que nosotros que esperamos que eso sirva para fortalecer la lucha de la 60 y que prontamente puedan recobrar su normalidad y los derechos que están pidiendo, ¿no? Y por supuesto que los últimos minutos serán para los compañeros que nos han visitado en el día de hoy de la fábrica Pettinari, como nos decía hace muy poquito los compañeros, una fábrica muy importante. Con el objetivo que ha tenido los últimos tiempos, el objetivo de ese patrón de vaciar, y ellos le han salido al paso haciendo su acampe afuera y con el objetivo de que ya la tienen la cooperativa, ¿no, Luis? Ya, sí, estamos esperando que se terminen está inscripta ya, estamos esperando que nos entreguen la matrícula, que es un par de días más. Vázquez, bueno, también queríamos agradecer la oportunidad que nos dieron para expresarnos y contar y difundir nuestro conflicto y con el último audio también esperanzados de llegar a una solución y contentos de ver que como los compañeros obreros sin necesidad de nada a cambio, colaboran, porque las expresiones que me han llegado últimamente son que cada compañero siente la obligación de ayudar a los trabajadores. Todos los trabajadores nos sentimos en la obligación de ayudar a nuestros compañeros trabajadores. Así que este movimiento que se está generando de a poco, sin la organización, de la vamos haciendo día a día, pero está bueno y dan esperanza de salir adelante todos juntos. Así que bueno, nada más que difundir, bueno, nosotros estamos en Merlo, sobre Ruta 200, Avenida Ricardo Balbín 2951. Todas las personas que se quieran acercar a interiorizarse en el tema y de prestar colaboración, estamos agradecidos, y también agradeciendo siempre a todos los que día a día colaboran, soportando, sé que molesta que estemos cortando media ruta, pero bueno, también tenemos gente que pasa día a día y nos tira buena onda y nos da ánimo para seguir continuando. Así que bueno, okay, de parte de los compañeros de la ex Petinari, porque ya no va a ser nunca más Petinari, le agradecemos que nos hayan dado esta oportunidad. Bueno, al revés, para nosotros ha sido bárbaro poder tener, como siempre, tener un conflicto acá en la mesa y poder charlar con los protagonistas de esas peleas, ¿no? Sí, y claro, poder ver que estos compañeros de la nada se han organizado, y no solamente organizado, sino ya están, porque sea reconocida la cooperativa. Entonces, evidentemente esos pasos parece que no, pero son muy difíciles de dar, porque ellos ni se imaginaban esto que iba a pasar. Por lo tanto, un compañero común que va a trabajar todos los días y cumple con su trabajo, de golpe encontrarse en esta situación y después llegar a resolver, vamos a seguir nosotros con la empresa y vamos a formar una cooperativa, son pasos bastante difíciles y de animarse a darlos, y sin embargo lo han llegado a lograr, así que realmente es buenísimo lo que están haciendo. Que queda el ofrecimiento de la radio, que cuando necesiten informar algo, por cualquier medio, lo que más nos gusta es que vengan a visitarnos, y si no, por los otros medios que la técnica nos da. Queremos recordar que es un buen título que tienen los compañeros en su Facebook, para todos aquellos que quieran saber en qué están el conflicto de estos compañeros de la ex Petinari, como bien marcan. Se llama Obreros en Lucha. Obreros en Lucha. Muy bien. Está ahí la foto de los compañeros en Plaza de Mayo, y día a día ponemos información para que los compañeros que quizás no se puedan acercar estén al tanto de todo lo que venimos haciendo. Bueno, así es que terminamos este nuevo programa Trabajadores por Radio Semilla, en el cuarto piso a la izquierda, siendo ya casi 10 menos 25. Y esperemos que para el próximo programa estemos todos los integrantes presentes y tengamos muy buenas noticias. Bueno. Así que hasta el martes, entonces. Hasta el martes. Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Oh, miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valera. Oh, miña maloca, miña la rica, miña cachaça, miña cadeira. Miña vagabunda, oh, miña vida, miña mambembe, miña ladeira. Oh, miña menina, miña querida, miña valeria. Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadeira. Maconha, minha torcida, minha querida, minha galera, minha